La piedra con ser piedra y el golpe del eslabón. Ella también llora juego que será mi corazón. De ir de robar y medir para tener con quien dormir.